la cagère. Uno que pateó el tablero, otro que sueña con las mejores bebidas. Qué triste cuando se apaga la vida durmiendo en la calle. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales de la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esto que vamos a llamar Rompe el Cerco, el noticiero diario de esta FM Riachuelo, que se emite de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Te acompañamos en la merienda de hoy. Quédate ahí escuchando que arrancamos la semana con todo, como siempre, bueno, marcando un poco la agenda de lo que va a estar pasando en esta semana en esta radio comunitaria del radio del barrio de La Boca. Le mandamos un saludo a Jota, que está del otro lado operándonos, a Azul, que está del otro lado operando el streaming de este programa. Y hoy me encuentro solo porque no está la Tana, que está atravesando ahí una gripe, así que también le mandamos un saludo muy grande a la Tana, una pronta recuperación. Bueno, hoy arrancamos después de lo que fue la semana anterior, el cumpleaños de esta FM Riachuelo, 14 años de comunicación popular, y también lo que fue el Día de la Independencia, ¿no? Todo junto, y tiene que ver, ¿no?, la comunicación popular con la independencia, como siempre lo decimos. Así que vamos a estar charlando un poco de algunas actividades que se estuvieron haciendo por el Día de la Independencia, que todavía nos quedó por charlar con compañeros del Movimiento Los Pibes de otras latitudes de nuestra patria. Vamos a estar charlando con un compañero, Martín Otero, de la cooperativa La Olla de Pipinas, que son la cooperativa de pesca artesanal y que hicieron también una olla popular. Vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a estar también escuchando algunos materiales que estuvo haciendo la radio durante estos años, y hoy tenemos uno nuevo, fresquito, que le debemos también a los compañeros del programa Sembrando Tradiciones, que se emite los jueves a las 8 de la noche acá en la FM Riachuelo, sobre Juana Azurduy, ¿no? Este sábado 12 de julio se cumplieron años de su nacimiento, ¿no? Recordando a Juana Azurduy, esta heroína de la patria grande, como nos gusta recordarla, y también vamos a estar escuchando algunos informes sobre su figura, sobre ella, que bueno, ahí la radio hizo ya hace unos años, y hoy tenemos también uno fresquito para seguir escuchando, para seguir trayendo, ¿no?, al hoy, todo lo que significan estas figuras para pensar una nueva independencia, como siempre decimos. Por otro lado, tenemos un productivo de la Riachuelo, donde te podés sumar, a traer tu programa a nuestra grilla, y bueno, contar con todas las comodidades de este bello estudio que tiene la radio, y otras yerbas también de ese productivo. Si estás interesado, te podés comunicar al 11 22 68 65 19, 11 22 68 65 19. Que bueno, ahí te vas a poder comunicar con nosotros, y si no, el Instagram arroba Riachuelo Producciones o arroba FM Riachuelo, en cualquiera de esos dos te vamos a estar contestando por si estás interesado en sumar tu programa a la grilla de la FM Riachuelo. Bueno, sin mucho más que agregar, me parece que vamos a ir poniendo un temita y entrando a lo que es el programa del día de hoy en este Rompe el Cerco del día lunes. Bueno, volvimos a esta emisión, a este Rompe el Cerco. Vamos a arrancar, como habíamos dicho, recordando a Juana Zurduy, nuestra heroína de la patria grande, que nació un 12 de julio también, y que bueno, se cumple un aniversario, y como siempre nos gusta a nosotros acá en la radio recordarlos, pero también recordándolos, trayéndolos al hoy, ¿no? Y entendiendo qué siguen significando sus figuras hoy. Así que tenemos dos informes preparados para pasar, para recordar a Juana Zurduy. Vamos a escucharlos y ya venimos. Juana Azurduy de Padilla, 1780-1862. heroína de la patria grande. Juana Azurduy nació el 12 de julio de 1780 en la región de Chuquisaca, en el Alto Perú, actual República de Bolivia. Su vida estuvo marcada por una firme vocación revolucionaria y un profundo compromiso con la causa de la independencia de América Latina. De origen mestizo, fue criada en un entorno donde confluyeron las culturas indígena y criolla. Desde joven abrazó las ideas emancipadoras y no dudó en tomar las armas junto a su esposo, Manuel Asencio Padilla, para luchar contra el dominio español. Fue teniente coronela del Ejército del Norte y lideró a los macheteros del Alto Perú, grupos de indígenas y campesinos que combatían bajo su mando con enorme valentía. Participó en numerosas batallas, destacándose por su coraje y su liderazgo. En 1816 logró recuperar el estandarte realista en combate y fue reconocida por el general Martín Miguel de Güemes y por el mismo general Belgrano, quien le entregó su sable en señal de respeto. Su vida estuvo atravesada por el dolor. Perdió a varios de sus hijos y a su esposo en medio de la guerra. Pese a ello, jamás abandonó la lucha. Tras la derrota de los movimientos independentistas en el Alto Perú, vivió en la pobreza y el olvido. Falleció en Sucre en 1862, sin recibir reconocimiento en la vida de parte de los gobiernos republicanos. Recién en el siglo XX, su figura comenzó a recuperar el lugar que merece en la historia. En el 2009 fue ascendida post-mortem al rango de generala del ejército argentino. Hoy Juana Azurduy es símbolo de la lucha de las mujeres por la libertad, la igualdad y la soberanía. Representa a las mujeres anónimas de nuestra independencia y a los pueblos originarios que resistieron con heroísmo la denominación colonial. Su ejemplo vive en la memoria de la patria grande que soñaron los libertadores. Honor y gloria eterna a Juana Azurduy. Por Ariel Agustín Quirós, Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas del Partido de la Costa. FM Riachuelo 100.9. Vamos a hablar de alguien que nos ilumina y que siempre iluminó el camino de los revolucionarios de nuestra América. Juana Azurduy nació el 12 de julio de 1780 en Toroca, un pueblo ubicado en lo que hoy es Bolivia. Hija de Eulalia Bermúdez, una chola proveniente de Chuquisaca, y de Matías Azurduy, un hacendado de buena posición económica. El padre tenía tierras y las trabajaba junto con otros campesinos y pobladores originarios del lugar. Así Juana creció y aprendió el oficio de las tareas del campo y también los idiomas quichua y aymara. En 1809, luego de que estallara la revolución independentista de Chuquisaca, un 25 de mayo, Juana se unió a los ejércitos populares y ayudó a destituir al gobernador y a formar una junta de gobierno. Impidieron una y otra vez el avance de las fuerzas realistas. Allí combatió también una pareja, consolidando su amor en la lucha por la libertad. Fueron Juana Azurduy y Manuel Asencio Padilla. Juana nos dice: ¿qué justicia proclamáis si continuáis esclavizando y excluyendo a la mujer de toda idea? O sea, que Juana la tenía bien clara: las mujeres no pueden estar afuera de ninguna idea, de ninguna revolución. Ya mamá, quita mi objeta, con apachateje guasa, cañan tapjañan, aquí marcan la cata. En 1812, Juana organiza el batallón de leales y se pone junto a su marido a las órdenes del general Manuel Belgrano, que era el nuevo jefe del Ejército Auxiliar del Norte. Belgrano le obsequia por esto su sable como reconocimiento a su lucha. A partir de ahí, a través de los leales, el matrimonio empezó a combatir contra el Imperio Español. Se destacó especialmente Juana por su valentía, la capacidad de mando. un hecho que le valió el nombramiento de teniente coronel, que no es poco, en el verano de 1816, y una entrega simbólica de un sable por las tropas enviadas desde Buenos Aires con el objetivo de liberar al Alto Perú, en el que después combatiría nuestro general San Martín también. Llegaron a reclutar 10.000 milicianos que pusieron bajo las órdenes de Manuel Belgrano. El 2 de agosto de 1814, Azurduy, ya viuda, dirigió una de sus tantas batallas embarazada de 9 meses. Entonces fue parte de la conquista del Cerro Carretas, asesinando a un oficial español y tomando el pueblo realista. Una vez asegurado el triunfo, Juana comenzó a tener contracciones y dio a luz a su cuarta hija, en pleno campo de batalla. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy. Y tu galope audaz, doña Juana Azurduy. Y después de dar a luz, la soldada se unió a la guerrilla de Martín Miguel de Güemes, que operaba en el norte del Alto Perú, y defendió con él en 6 ocasiones a las invasiones realistas con las famosas montoneras. Juana dice, el español no pasará porque con mujeres tendrá que pelear. En 1816, Juana dirigió un cuerpo de jinetes que incluía varias mujeres. Con este, logran tomar el estandarte de general español La Hera y recuperar armamento que habían perdido en una derrota unos años antes. Quizás haya sido más que mero azar lo que permitió que el 8 de marzo Azurduy, aquella mujer revolucionaria, liderara el ejército que tomó el cerro de Potosí. Esa valentía la hizo merecedora del uniforme militar entregado por Güemes, un privilegio impensado para una mujer en esos años. Años después, tras caer el último reducto realista del virreinato en el Alto Perú, Bolívar la asciende a coronel y le otorga una pensión que recibió durante solo 5 años. Aquella tarde de noviembre, cuando al abrir la puerta se encontró nada menos que con el general Simón Bolívar, que quería tener el honor de conocerla, se dio con él un abrazo profundo. Con pocas palabras está todo muy claro, pero para el libertador se hizo necesario decir algo. Le dijo, Juana, esta república, en lugar de hacer referencia a mi apellido, debería llevar el de los Padilla. O sea que Bolivia, en vez de ser en homenaje a Bolívar, él dijo tendría que ser Padilla. Y yo digo que esta es la Juana que queremos reivindicar, ¿no? La desobediente, la revolucionaria, la que antepuso la pelea por la libertad de nuestra América a su propia vida. Tanto como hoy, nuestras mujeres, las de las organizaciones populares, combaten y le dan pelea al hambre de sus hermanos en las ollas populares, luchándola todos los días. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. Sacamos lecciones de que la resistencia cultural es muy importante, que es muy importante la resistencia que se hace en medios pacíficos, porque termina siendo más fuerte que la violencia. Evidentemente estamos en una situación muy compleja y va a seguir siendo cada vez más compleja si no se quiere escuchar los reclamos legítimos que tenemos. Cuando las cosas las podemos construir entre todos y buscando el bien común de todos, van adelante más allá de cualquier cosa.

sonando, antiguo respiro en la boca. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra, ese es su respiro. Siento tierras que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran al sol en su corazón. En Caira, voz de luna, zampoñas que en el viento. Bueno, volvemos ahora sí a romper el cerco, siendo las 5:33 de la tarde y como te contábamos hubo muchas actividades la semana pasada por el Día de la Independencia, ¿no? Por todo lo que significa hoy en día reivindicar aquel Día de la Independencia en la que dijimos que éramos independientes de toda dominación extranjera, y bueno, así lo demostraron varios compañeros y compañeras a lo largo y ancho de todo el país. Este sábado, más específicamente, el 12 de julio, La Boya, junto a otras cooperativas con quienes vienen caminando hace un largo trecho, realizaron una jornada con múltiples sentidos, ¿no? La cooperativa de pesca artesanal de La Boya, de Pipinas, que decían en sus redes sociales: reivindicamos el Día de la Independencia con una olla popular, hermanándonos en la comida con quienes vienen sufriendo el ajuste actual y comprometiéndonos con conquistar la segunda y definitiva independencia de nuestra patria. Y además estuvieron celebrando el Día Mundial del Cooperativismo, que se cumplió el 5 de julio, bendiciendo a quienes se unen cada día para resolver la continuidad de la vida en forma comunitaria y asociativa. Esto decían los compañeros en sus redes sociales. Y ahora, para profundizar un poco sobre esta actividad, estamos en comunicación con Martín Otero, compañero de la cooperativa La Boya de Pipinas. ¿Cómo andas, Martín? ¿Andan ahí todo bien? Buenas tardes. Todo bien, todo bien. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, ahí comentábamos un poco de la actividad que estuvieron haciendo esta semana pasada, el sábado. ¿Nos querés contar un poco cómo se desarrolló, cómo fue la actividad? Dale, dale. Sí, sí, estaba buena, estaba muy buena la introducción que hacías, porque sí, somos un grupo de cooperativas. No todos son cooperativistas, pero la mayoría son cooperativas, que venimos trabajando hace rato. Este sábado se dio dentro del formato de mercados bonaerenses, pero la realidad es que hacemos nodos, hacemos distribuciones puerta a puerta entre todos, incluso ahora tenemos algo, después te cuento, para el Día del Amigo, pero que venimos laburando hace rato con este concepto, ¿viste? Porque muchas veces las cooperativas se toman como la figura legal de la cooperativa, pero en realidad la solidaridad que hay entre las cooperativas es lo que más uno intenta mostrar. Y este sábado hicimos que fue en Magdalena, festejamos un año de este lugar de encuentro, como te decía, dentro del aspecto de mercados bonaerenses, y se sumaron un montón de compañeros, se sumaron un montón de gente, tanto compuestos como gente que nos fue a visitar. Y sí, el cierre con la olla, digamos, uno... Digo, no es que da alegría que haya una olla popular y la gente quita a comer, que quede claro eso, pero digo, de poder juntarnos, discutir, hablar, asamblear en medio de la calle fue una situación en un momento tan difícil, viste, que haya, que encuentres ganas, que encuentres gente con ganas, que gente con ideas, que creo que lo que nos falta es unir. No sé si la poca predisposición unirnos, porque creo que no pasa por ahí, pero algo que nos convoque, y este lugar del sábado fue un lugar que convocó. Y bueno, eso obviamente, compas, nos trajo mucha alegría y bueno, y esperanza, obviamente, no la esperanza, como siempre decimos, no la de esperar, sino de espiritualmente nos alegró mucho. Ahí va, qué bueno, qué buena noticia. Martín, bueno, esto que comentabas, ¿no? ¿Qué balance hacen de poder juntarse, de poder poner en común en este contexto y bueno, de poder llevar adelante una actividad que no es poco, ¿no? Hoy en día. Hoy, tal cual. Mira, si bien la realidad es que no lo balanceamos como deberíamos, pero sí decíamos que en principio veníamos haciendo estos mercados, los nodos, que era todo como con mucho esfuerzo y que a veces, como nos pasa creo que en el día a día, te juntás o hablás con mucha gente que ya está de acuerdo con vos. Mm. Que lo que haces a veces es compartir, creo que pasamos etapas de catarsis, etapas de sufrimiento, de dolor, y estábamos como en un momento que sí funcionaba, que sí nos hacía bien, pero eran como bollitas, digamos, ya que decimos la boya, como mojones en el camino. Y el sábado, porque fue un trabajo, aparte, ustedes conocen de lo que es armar una actividad, llevarla adelante, no es que ese día vas y pones un gazebo y arrancás, digamos, con un trabajo de anticipación muy grande, lo cual llevó todo bien. No pudimos contra la neblina, chicos. No, la neblina no levantaba, el sol no salía, hasta que en un momento, parece mentira, cuando llegó la olla salió el sol. Y como balance fue eso, digamos, es por acá. Mm. Es por acá, debemos redefinir formas, debemos redefinir conceptos, debemos redefinir para quién, debemos definir para qué lo hacemos, pero lo que se hizo esto del sábado fue decir, sigamos discutiendo, sigamos hablando, sigamos viendo, sigamos no equivocando, porque te digo, esto fue como, hoy estamos hablando porque salió bien, digamos, pero ponele que no haya salido bien y podamos hablar también, pero digo, esto que salió tan bien es como, dale, bueno, hasta acá llegamos, es como, lo vemos como un punto de clímax, qué alegría. Y la gente que fue, pues te pasa que a veces uno asume, no sé si les pasa a ustedes, compa, pero que a veces equivocadamente asumimos que hay gente que no se acerca porque no quiere. Y como esta feria tuvo mucha más difusión y tuvo, porque era, por como decías bien, por el Día de la Independencia, por el Día del Cooperativismo, que fue el 5, que decías recién, y el cumpleaños, le hicimos más difusión. Y eso llevó a que más gente se acerque y que más gente diga, no sabía que estaban acá. Capaz que uno prejuzgaba de que no se acercaban. Y cuando te escuchan, cuando decís, lo que hacemos, Voy a hablar acá en particular porque, bueno, uno está en lo de uno y lo que... Che, qué bueno, no sabía que había este pescado. Nosotros estamos acostumbrados a comer, ¿cómo se llama esto? Merluza, todo lo que es pescado de mar, pero no de río. Me dijo una amiga que compró, me dijo mi viejo que compró acá, que le gustó que yo. Y son muy... Es como que qué bueno cuando te escuchan y qué bueno escuchar al otro. Claro. Entonces una de las preguntas es, ¿cómo hacemos para acercarnos más? Claro, claro. ¿Me entendés? Para acercarnos más y para juntarnos más. Más en lo que es... lo que es el territorio de uno, donde a veces pasa, digamos, no tengo que explicar acá, digamos, la batalla que nos largó este gobierno contra las cooperativas y contra las organizaciones sociales, que fue terrible. Y gente que vos sabías que como que estaba de acuerdo con el Estado, que viene la cura, y vos decís, pero somos todo eso que vos te estás defendiendo, digamos, que estás criticando, mejor dicho. Entonces digo, che, si yo somos unos confiados, digamos, no confiados por inocentes, sino que cuando vos podés mostrar, cuando vos podés explicar lo que hacés, vos podés explicar para qué laburás, la gente dice, che, ¿qué puedo ayudar? Claro. Y eso pasa en estas cosas, cuando calculá que cada una de las cooperativas tienen diferentes públicos, por decir así, en términos comerciales, y se te acercan y te ven y te dicen, che, hoy no, porque no sabía que venían, pero cuando vienen de vuelta, porque así, y esas cosas te pasan constantemente. Claro. Quiero hacer un comentario cortito. Se sumaron a una compañera que hace sushi, es una compañera de muchos años, que decían, che, ¿puedo probar? No, y lo probaban y decían, no tenés para vender, no era de muestra ese día. Y decís, yo pensé que sushi no iba a encontrar acá. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no vas a encontrar pescado? ¿Y por qué no vas a encontrar la mejor verdura? ¿Y por qué no vas a encontrar la mejor leche? Digo, porque está Amao, Amaneceres Organizados, que es una láctea que hace leche, que hace quesos, la Zamborombón, que tiene, no saben lo que es esa verdura. Viendo a uno, vos vas al almacén y con un paquetito de acelga y larví, no te alcanza para ni pasar una tortilla. Bueno, esta parece que se duplica. Compañeros de Amasando Sueños, que hacen pasta. Y vos decís, che, todo esto es mejor de lo que vos podés consumir en cualquier lugar. Y incluso, hasta te diría que más económico todavía. Y hecho por alguien que al otro día está cerca de tu casa, que va hacer un círculo de esa cercanía hermoso. Bueno, va pegando. A veces uno quisiera que sea rapidísimo. Claro. de la noche a la mañana, pero sí te puedo asegurar que ha conseguido un aceleramiento a modo de conocimiento de lo local, que gracias a Dios genera preocupación, donde uno quiere generar preocupación y ha generado acercamiento de esa gente que no nos conocía y que se empezó a acercar muchísimo. Claro, claro. Bueno, eso es fruto del trabajo, ¿no? Y de la constancia también que se nota y que bueno, la verdad que se ve un montón, por lo menos desde acá. También acá en la Boca se come ese pescado que ustedes pescan. Así que, bueno, felicitaciones por todo ese laburo que vienen haciendo, y la verdad que muestra que la comunicación también es importante, ¿no? Comunicar lo que están haciendo, y a veces la comunicación pasa por hacer una actividad, por salir a la calle, por encontrarse con vecinos, con gente que por ahí uno no se cruza en el ámbito de la militancia, porque también se ha hecho un trabajo, volviendo a lo comunicacional, muy grande, ¿no? Desde el gobierno, desde los medios, para denostar a los movimientos, a las organizaciones, a las cooperativas, y muchas veces la mejor comunicación, lo demuestran ustedes todos los días, es haciendo y bueno, mostrando el fruto del trabajo, ¿no? Tendrán que venir a hacer una actividad y vienen ustedes a cubrirla en vivo, que es, y como unos pescados. De una, sí, eso desde ya. Porque digo, comunicar y encontrarnos, nos pasó, creo que, bueno, nos pasó la semana pasada, que estuvimos con Moni de allá, con Nandi, con Martín, bueno, con Ale también, y las chicas de allá del Fogón. Y también el volvernos a encontrar, también entre esto, digo, porque también ustedes nos enseñan a cómo comunicar, digo, ustedes están justamente con el tema de la radio, que a veces uno también queda como que, che, ya lo hicimos y ya está. No, yo sé que tiene una importancia grandísima, pero a veces no tenés o los tiempos o los conocimientos para hacerlo, y está buenísimo esto, que esta misma entrevista, siendo ahora que es mil gracias por llamarnos, porque a veces no tenemos medios nosotros acá en la zona. Total, totalmente. Y ponerle valor el laburo que están haciendo, que es tremendo, compañeros. Bueno, una última pregunta te queríamos acá hacer, Martín, sobre por ahí una reflexión, ¿no? Ya que ustedes trabajan mucho con el tema de la soberanía alimentaria, de la soberanía, y bueno, ¿qué tiene que ver eso hoy con la independencia, ¿no? Recuperando esta fecha de la independencia, ¿cómo la ven? Una reflexión sobre eso. Mirá, qué pregunta, ¿no? Digamos, uno a veces dice la soberanía alimentaria es poder que el pueblo genere su propio alimento. Bueno, nosotros acá, vivir de lo nuestro, si bien es una frase de acá, que cuando se hizo fundacional del partido de Punta Indio, vivir de lo nuestro, si bien en conceptos en un momento fue hermoso, nunca se pudo llevar a cabo. Y hoy, a través de las cooperativas, porque digo, somos las que estamos trabajando hoy juntos, porque te digo que hay la cooperativa San Borombón tiene gallinas del INTA que ponen ponedoras, tiene una planta de alimento que alimenta, que vende alimento balanceado, hay otra que vende doble pechuga, hay otra que vende huevo, digamos, hay otra que tiene miel, son cooperativas que todavía no entran, pero digo, podemos, si entendemos que entre nosotros, o por lo menos en lo local, estoy hablando de esta soberanía de cercanía, decir, che, podemos alimentarnos entre nosotros, pero no solo incluye lo que es alimentación, incluye hasta lo preventivo en la salud, hasta lo educacional, que sea, che, que si bien un plan de, por más que sea un plan de estudio, que venga, che, hay que adaptarlo a lo local para decir, che, la soberanía empieza por reconocer, cuidar y querer lo que uno tiene alrededor. Que si nosotros estamos fundamentalmente sobre lo que es soberanía alimentaria, pero creo que cada uno puede brindar, ¿sí? Porque digamos, si vamos a la salud y decís, che, no dependo de los laboratorios, sería también otro brazo, lo cual incluye todo esto que estamos hablando. Entonces, ¿qué es para nosotros la soberanía alimentaria? Es poder reconocer lo que alrededor nuestro nos hace bien. Tratar de traer de lugares que desconocemos, ¿sí? Y que nos digan que eso es lo que tenemos que comer. Bueno, ese es el trabajo que tenemos nosotros cada día. De che, hay pescado, el pescado es nuestro, el pescado de la zona, seguramente está cerca porque lo necesitamos y nos va a hacer bien. Bueno, aparte de alimentar al pueblo, alimentarnos nosotros, es también, che, una forma de un buen vivir, digamos. Con lo que tenemos alrededor tenemos que saber vivir bien. Eso es para nosotros. Buenísimo, clarísimo, Martín. Bueno, compañero, un abrazo gigante, por más actividades como estas, por más soberanía, por más independencia. Nos estamos encontrando seguramente y bueno, un abrazo ahí para todos los compañeros. Dale, otro para ustedes, compás. Un abrazo grande, gracias por la llamada. Dale, muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Martín Otero, compañero de la cooperativa La Olla de Pipinas, bueno, reflexionando un poco, ¿no? A partir de esta actividad, de esta olla popular que hicieron el 12 de julio por el Día de la Independencia, que había sido durante esa semana, bueno, charlando un poco, reflexionando acerca de qué es la soberanía, qué es la independencia, cómo comunicar, los desafíos de hoy de los movimientos, de las cooperativas, del trabajo diario. Así que bueno, la verdad, muy buena charla. Nos vamos ahora a un temita y ya venimos con más Rompe el Cerco. Este instante de sinceridad, mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente. noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rogando entrar en los confines más oscuros. Después te arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Que por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Espera por él, espera por mí, también por aquel. Espera por ti, por él, espera por mí, también por aquel. Bueno, nos estamos yendo de este programa, de este Rompe el Cerco, un poco tempranito hoy, pero la verdad que producción nos faltó, hubo ahí un montón de cosas para seguir escuchando, para seguir debatiendo, como siempre decimos. Muy interesante la entrevista que tuvimos recién con el compañero Martín de La Boya, hablando de soberanía, ahí con los compañeros en los controles, nos quedamos hablando ahí un poco de lo que es la soberanía y bueno, los trabajadores ahí de la pesca artesanal. Una noticia antes de irnos, que acá estábamos compartiendo en la radio, en esta ocasión lo compartimos de La Izquierda Diario, pero la noticia es que por el negocio inmobiliario Macri desconoce una cautelar y desaloja a decenas de familias. Este sábado por la mañana, un inmenso operativo policial sin orden judicial comenzó un desalojo a 60 familias en Defensa 165, ahí en el centro porteño. Los habitantes tienen una cautelar dictada por la justicia que el gobierno porteño ignora. y denuncian que Macri privilegia los negociados inmobiliarios y la industria del turismo mientras expulsa cada vez más a las familias trabajadoras, ¿no? Un poco lo que viene pasando también acá en el barrio de La Boca. Bueno, es una política que el gobierno de la ciudad está llevando adelante, ¿no? Está desalojando, está incumpliendo todas las leyes habidas y por haber. Y bueno, una nueva edición de la policía haciendo el uso indebido de la fuerza, haciendo operativos descomunales, como los que se vienen viendo también en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. Nada, era importante también mencionarlo porque es algo que viene pasando y es una política definidamente que está tomando el gobierno de la ciudad para con los barrios del sur y bueno, con las familias que por la crisis habitacional hoy no pueden acceder a una vivienda. También en esta nota de la Izquierda Diario decía, ¿no?, que casi el 60% de un sueldo en blanco es lo que se usa para un alquiler de un dos ambientes sin tener en cuenta expensas, servicios y todo lo demás. Así que igual nada, ya sabemos cómo viene la situación habitacional y bueno, el accionar que está teniendo el gobierno. No queríamos dejar de decir esta noticia. Por nuestro lado nos estamos yendo, nos estamos despidiendo de este programa el día lunes. Quédate enganchado o enganchada, que la semana va a seguir con más Romper el Cerco de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes nos estamos encontrando. Y como decimos siempre, vecino, vecina, no se olviden, apaguen la tele y prendan la radio de su barrio. Nos vemos.